Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 33, titulada Cosetes. ¿Qué traemos hoy? Cosetes. ¿Y quién trae las cosetes? Pues el Chose, ¿Qué? Bueno, sí. Ya empezamos. ¿Quieres hablar, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, piojera, Y también tenemos al Ferry. Hola, hijos de puta. Además de yo, Adri, señor Solid. Y una cosa, Fer, ¿te vas a quedar ahí en el vídeo? ¿Te piensas quedar en esa esquina del sofá? Escúchame, ¿qué quieres? ¿Que me ponga más hacia la luz? No, no, pero es parece que... el típico vídeo amateur de Xvideos, ¿sabes? En plan, es que... masturbándose un tío. Te tengo que mover las letritas, porque te las tapa la cabeza, Así que nada, es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Que resulta que he tenido, bueno, he cambiado de placa, CPU y tal, y claro, eso conlleva un formateo y he tenido que reconfigurar el OBS y todo. O sea, que estamos aquí, veréis a lo mejor el streaming un poquito cambiado. Vais a ver que hemos actualizado lo que es el chat de Restream. Tiene una estética 8 bits ahora que casa bastante con la estética que es el podcaster. Mira cómo me importa. Sí, demasiado. Y yo creo que le queda bien, no sé, está chulo, juzgad vosotros. No. Por otro lado, el OBS hace cosas raras, a Chose me pone ahí la S al revés, decía Dave Meister por ahí que es así como se ponen las S en idioma vegano, no lo sé, preguntemos a un vegano, Chose, ¿es así? Efectivamente, es así. Pues lo coge automáticamente. A partir del día 21 es tu época, ¿no? A ver, explícate. Porque ya deja de ser primavera. Es un normal. Bueno, ya está. Con esta ya dura durante todo el programa, Pues ya está día hoy también, porque hoy tenemos noticias de Google Stadia, entre otras cositas. Y no voy a hacer un repaso inicial. Parecía que no, pero en serio, yo creía que iba a haber una mierda antes del E3 y resulta que estaba viendo cositis, por eso el nombre. Hay cositis y hoy os las vamos a comentar. Así que chicos, vamos ya con Jet Set Podcast 33. ¿Me la ves? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Bueno, ni que hubiéramos tardado más de 30 segundos, pero bueno, ya sabéis. El caso, cositis, y hay gente nueva por el chat. Tenemos a Yaginski8 que dice: buenas noches, primera vez que me paso por aquí, a ver qué me oferís. Piojera mínimo. Y traemos... La verdad es que sí. El primer paso es admitirlo, joder. Un saludo a sartenes. Y con esta piojera que se incluye, pues noticias varias. Vamos a empezar. Hoy hay que decir que no hay así mucho tema de desarrollo tocho, pero han salido cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, no sé si estabais al tanto de los rumores, por así decir. Bueno, rumores no, si es que estaba confirmado, pero del hecho de que iban a sacar como una especie de zona temática en un Disneyland de Estados Unidos probablemente, ahora os diré de cuál. Una zona temática basada en Star Wars, pues claro, como ahora es de Disney desde hace un tiempo, pues ya sabéis. Y os he dejado ahí adjunto en el artículo del guión unas fotiquis que están bastante chulas. Y la verdad, me recuerda, a ver, salvando las distancias, un Terra Mítica de Star Wars, ¿vale? O sea, obviamente es un parque temático súper chulo. Mira, eso irte a una chatarrería y lo coges de ahí y ya tienes... zonita de Star Wars, ¿has visto? Pues ya ves. Para ti. No, pero si veis la foto, la verdad es que tiene muy buena pinta. Le han creado hasta un lore. Es decir, tiene el porqué. A ver, sale ahí el halcón milenario, todas estas movidas. Pues tiene un lore, un motivo del porqué está ahí ese halcón milenario. Por dentro está recreado, o sea, tú entras y es el halcón que hemos visto en las películas mil veces, o sea que... Qué guapo, ¿eh? Está guapo. Esto se inauguró el pasado 29 de mayo, titulado... ¿De Han Solo? ¿Eh? ¿Qué? Sí, fue Han Solo. O sea, fue para allá Harrison Ford. El cartón piedra no se nota, ¿eh? No, por eso. Fue también eso, pues los actores míticos que quedan vivos, básicamente. Mark Hamill, es que es así... Mark Hamill, Harrison Ford y Billy Dee Williams, que si no me equivoco es Lando Negrisian, o sea que ahí lo tenemos. Aparte de, por supuesto, George Lucas, que yo creo que fue en plan, venga va, te invitamos a darte unas vueltas aquí y para casa. Va. Y pa casa. Como si lo hubieras hecho tú, novita. Ya ves. Nada, tiene muy buena pinta. A ver, es una de esas cosas, yo creo, inalcanzables en el sentido de que esto... Ir a Disneyland y más a Estados Unidos, yo qué sé, la vuelta da muchas vidas, iba a decir. ¿Lo habéis entendido, no? Pues eso, nunca se sabe, sí, pero yo qué sé. Qué poema, joder, la vuelta da muchas vidas. Joder, sí, me has emocionado. Mira, me voy a tumbar y todo. Wow, te emocionó. La historia que emocionó a... Mira, aquí, mira la voz. A Spielberg. Mira, wow, qué emoción. Maravilloso. Bueno, el caso, las imágenes, lo dicho, podéis ver que no solo es esa parte principal donde está, vamos a decir, el halcón y tal, sino que le han dado como una estética típico planeta de Star Wars que, digamos, sobre todo recuerda la parte, el primer falsazo que me viene a mí es de la parte de Rebels, de donde empieza Ezra y todo esto, su poblado, no me acuerdo cómo se llama su planeta, pero tiene toda la pinta eso, al típico Tatooine también, pero en la parte más... que vemos tipo en el episodio 1, más de la ciudad y tal. Y no sé, está chulo, la verdad es que está muy chulo. Pero como todo, estas cositis no las hacen en españitis, así que... ni cerquitis, así que nos jodemos. Y nada, eso, echadle un ojo al artículo. Lo podéis ver en Chataka y si buscáis por internet vais a ver mil fotos. Por supuesto. Sí, sí, he visto imágenes. Tiene cosas rollo interactivas, es decir, con el móvil te bajas una app y hay como puertas de estas típicas de Star Wars que hackeas, por así decirlo, y... está bien, o sea, rollo temático total, te ves ahí un Kylo Ren, los Stormtroopers y todas estas cosas, no sé, es una de esas cosas que molaría ir, pero preparad los oros porque esto tiene que costar lo suyo. Aunque lo pusieran aquí en el de París, sería preparar oros como un cabrón. Ya ves. Bueno, pues no sé si sabéis quién es el youtuber Reset. Un reseteado de la vida. ¿Sí? Un chinito de humor amarillo. Le han reseteado la vida un poquito. ¿Sabéis por qué? Bueno, si no lo sabéis, yo os lo cuento. Este chaval, en su momento era menor, si no me equivoco. O estaba muy. O estaba recién salido de la minoría de edad. El caso. Del horno. Tenía o tiene aún un canal de YouTube que se llama Reset ahí, ¿no? Y el chaval hacía. Brometes, vamos a decir que cosas que él creía que eran graciosas, como por ejemplo darle a sus gatos con una raqueta de estas de tenis electrificada para matar mosquitos, por ejemplo. ¿Y cuál fue su colofón final? Pues coger unas galletas de Oreo, abrirlas, quitarle lo blanco y poner pasta de dientes y darle un paquete de eso a un mendigo, grabarlo mientras se lo da a decir, ¿qué? ¿Cuánto, a ti cuánto es lo máximo que te han dado? Ah, esto, pues toma, 20 euricos, toma, no sé qué. Y luego intentar arreglarlo, que si durmiendo una noche con él ahí en medio, cuando la familia de este mendigo la había denunciado y todo al reset y tal, o sea, el caso, que el chaval peca de subnormal. Es que ya no es ni inocente, peca de subnormal, porque es que otra cosa no, otro nombre no puede tener. Bueno, el tema, y subnormal más por las cosas que os voy a contar ahora. Es rápido, lo juro. El caso... Ha habido un juicio que fue hace unas semanas y saltó la noticia de que el chaval en pleno juicio empezó a decir que si a las abogadas, a tal, a la jueza, tal, lo que has hecho no sé qué, no sé cuántos tal, y ¿sabes qué cosa se le ocurre decir al reset este? Vosotros es que os tomáis eso de la ley muy en serio. O sea, sí. Hablándole así... Sí, con toda su polla. Con toda su polla. Y lo de me habéis cerrado el canal, no sé qué. Sí. Esto de la ley lo tomamos en serio. Que yo había dejado los estudios. Sí, sí. En plan también como diciendo, O sea, en YouTube decía, me arrepiento, pero en realidad no, no creo que haya hecho nada malo, pero no sé qué, pero es que me lo digo, y ahora tiempo después que sí, es que lo dije obviamente para limpiar mi imagen, pero le pedí perdón solo por eso, en realidad sigue sin parecerme ofensivo, no sé qué. O sea, arreglándolo todavía ahora, después que han pasado 2-3 años, el chaval todavía no, la cabecita tiene no... Tiene la mentalidad de un crío. No le ha hecho el click, ¿no? Y... ¿Sabes cómo se llama? En realidad se llama... Este es como un kickeo. Se llama Kangwar. O sea, Kangwa, R, no sé qué más. No revelan el nombre completo. Pero es como un kickeo. Se llamará Antonio Keopatra y luego se llama kickeo, ¿sabes? Como se llame kickeo, ni puta idea. Pero vamos, que ahora tiene eso. Padua. Tiene 21 años y le han condenado, básicamente, a... cerrar el canal de YouTube y no puede usar YouTube, o sea, subir un vídeo durante los próximos 5 años. Además de pagar 20.000 euros y, según dicen aquí también, 15 meses de cárcel. En la cárcel sí que le van a rellenar la galleta. Pues... ¿Qué pasa? También dicen que no va a cumplir lo de la cárcel porque no tiene antecedentes. Que yo de verdad no entiendo esto de la ley, es decir... Te condenan a 15 meses de cárcel, pero como no tienes antecedentes, no te meten a la cárcel. Entonces, ¿para qué le condenas? ¿Para que a la próxima sí que le metan a la cárcel? A ver, depende del delito, porque si hay ciertos delitos que si te meten a la cárcel por eso, no habría cárceles suficientes para tantas. Para tanto subnormal, ¿no? Exactamente. Es una forma, pues, de no masificar las cárceles que ya están bastante masificadas. Sí. Pues bueno, en resumidas cuentas, eso, que le han condenado, le han metido... A ver, ya solo los 20.000 pavos es una hostia fuerte, y que le cierren el canal. Este chaval, pues eso, ¿no? Se defendió un poco diciendo que si él era un youtuber importante, que si dejó, pues lo que ha dicho Chose, que si se centró en esta cosa... Que, dudo que le fuese bien en los estudios, también te lo digo. Bueno, no pues... Racista, ¿no? Pero a los chinos se le da bien las matemáticas. Joder, macho. Sí, miran así muy... Oh, venga, gracioso. No, pero me refiero que el chaval este es eso. O sea, no era la única, era broma, que ha hecho. Obviamente era broma. Ha hecho más cositis, ha hecho más historias y se ha portado bastante sí, mal. Se pasa mucho con las bromas pesadas. A ver, es que una cosa es que hagas una broma pesada y otra cosa es que él crea que es una broma, pero estás pasándote, ¿sabes? Entonces va por ahí el tema. Si queréis saber más de la historia de este payaso, pues buscadlo por internet, porque vais a encontrar más movidas suyas. Pero bueno, mira, está por aquí Jaginski, que dice: entonces me quedo con la explicación que le hemos dado. Dice: en su mente de millennial sonaba muy bien, pero ¿es español? No, creo que es chino. Dice: en España, si no tienes antecedentes por una condena menor de 2 años, no te vas a la trena, y si supera los 2 años, en determinados casos se puede hacer la vista gorda. Casi nada. Depende de muchos factores. Pues nada, que sepáis eso, que aquí también en la comunidad youtubera española pues tenemos ahí bastantes payasetes, por qué no decirlo. Y bueno, voy a hacer un resumen rápido también de las siguientes dos noticias y ya pasamos a cine-series. La siguiente es relacionada también con YouTube. Y hace unas semanas, cuando hablamos del caso este de que se podía, digamos, seguir una red... El tema, entre comillas, pizzas de queso en YouTube, ¿vale? Pedofilia, entre comillas, acceder a una red de contactos y todo esto, que demostraba un tío que a través de ver un vídeo ya todo lo que te sugería era eso, que en los comentarios la gente estaba enferma básicamente, y bueno, que YouTube saltó al poco diciendo que iba a tomar medidas. Pues bueno, YouTube ha hablado, toma medidas, ya las ha puesto en marcha y va a tomar más todavía para que el público infantil pues no quede... Vamos a decir que si los padres son tan gilipollas de permitir que se suba vídeo de sus hijos ahí, pues YouTube va a hacer un poco por el que no se pueda ir más allá con esos vídeos, ¿vale? El caso, han hecho un comunicado en el blog oficial, un poquitín tocho, y sí que han anunciado principalmente pues que van a restringir el poder hacer directos, por ejemplo, van a deshabilitar los comentarios, al parecer, por defecto, en los vídeos de menores, y esto ya lo hicieron, lo han ido haciendo progresivamente, van a quitar esos vídeos de las recomendaciones, donde salgan niños, básicamente. Entonces, bueno, bien, es decir, por un lado, al final, si el padre quiere subir ese vídeo porque es su hijo, el consentimiento lo ponen en ese momento y quieren exponerlos, pues bueno, lo puedes exponer, ¿sabes? Es un internet libre. Pero obviamente YouTube pues va a un poco relajar el tema para que no haya malas intenciones por ahí. Así que bueno, bien, es decir, tanto que se le exigía que si es que YouTube no hace nada por YouTube, que si no sé cuántos, que si tiene la plataforma abandonada, esto es una acción ya. ¿Que han pasado meses? Sí, pero es que lo de los comentarios ya lo fueron quitando en el momento en el que hubo la polémica fuerte, así que bueno. En fin, simplemente eso, que lo tengáis en cuenta, pues que... Lo que deberían de hacer es que tengan algún tipo de supervisión todo eso y no lo hagan todo por... Pero José, es imposible. Código, como sea, o algoritmo, ya, pero... Es que es físicamente imposible. O sea, no hay tiempo. No sé cuántas miles de horas ya, al minuto se subían a YouTube. Ahora me vas a decir que es difícil, por ejemplo, que se gestione un poco más. Escúchame. Al menos lo que está destinado a niños pequeños. Esto no es YouTube, esto no es Netflix, donde haces una película y la puede llegar a ver un tío y aún así tampoco es decir, es una película, no te sé decir. Me refiero, no es una cosa que aunque haya una burrada de títulos puedas poner a un equipo de gente a controlar. Estamos hablando de algo que si yo quiero ahora, cojo y subo 20 vídeos de 20 horas y ¿quién te dice a ti que en esos 20 vídeos, en 4 de ellos he metido durante unos minutos concretos un vídeo de yo pelándomela, por ejemplo? Y eso perturba a la gente. Pues obviamente no vas a tener a una persona viendo los 20 vídeos de 20 horas que he subido a ver si en algún momento concreto hay algo malo, ¿sabes? O sea, es inviable. Es que no se puede. No es posible. Tendría que haber un planeta Tierra de humanos esclavos vigilando YouTube del planeta Tierra principal o algo así. O sea, es inviable. No puede ser. Pero bueno, eso, es que no se puede hacer otra cosa. Y el futuro es este, o sea, la automatización total. No te creas que en el futuro va a ser más control humano. Claro. ¿Por qué te crees que tanta inteligencia artificial y tanta apoyada? Pues obviamente para que sean capaces, digamos, de un poco... Sí, de detectar ciertas cosas, de que se hagan inteligentes y sí, no depender tanto del factor humano. Sí. Todo el scam, chaval. Y bueno, ya para acabar esta sección de varios, hay una cosita que ha tenido lugar hace poco, que ha sido una especie de keynote de estas, una para los que leen en inglés tal cual, keynote, una presentación de estas de Apple, que han presentado cositas nuevas para, bueno, de sus cositas, de sus ecosistemas. Entre otras cosas que nos sudan la polla aquí, han presentado ordenadores sobrepreciados de la hostia, han presentado un soporte VESA para colgar un monitor por 200 euros, que es un puto cuadrado de los que te cuestan 10 euros en cualquier lado, y estoy exagerando, y han presentado un soporte de escritorio o de monitor que no tiene ni el logo de la manzana, lo tendrá por debajo y no se verá, por 1000 pavos. Nada, una puta mierda. Un monitor que venden, no sé si... A ver, profesional es por las características, pero no sé en qué entorno se va a usar. Supongo que eso, profesional. No estoy muy puesto en eso, pero tiene unas características acojonantes, eso es verdad. Y vale una puta salvajada, pero no incluye la peana ni el soporte VESA y te lo venden aparte. Pero me parece increíble que vendan un soporte de mierda por 999 euros. No existe posibilidad de justificar eso, no lo veo. Pero bueno... Pasando a otras cosas, tampoco buenas, que te presenten como novedad el tema oscuro, el modo noche para iOS, a estas alturas de la vida, me parece... En fin. Es una gran novedad, hombre. Seguir chupando manzanas, pero bueno. La noticia que traigo yo aquí es que iTunes tiene trucos solo en Apple, solo en macOS. iTunes va a morir. En Windows va a seguir existiendo, pero en Apple iTunes muere como tal y van a separar las aplicaciones en tres. Música, podcast y televisión. Un poco como ya tenían en el móvil, los iPhones. Al final tenías tu aplicación de podcast, de música, que no sé si pero se llama... ¿Pero por qué va a estar en Microsoft y no va a estar en la propia...? Porque en Microsoft utilizan iTunes como, vamos a decir, un micro ecosistema en el cual con iTunes en Windows actualizas iPhones, haces traspaso de datos, importas bibliotecas... Sí, que conectas el cable y de ahí haces la transferencia de todo. Claro. Entonces es un poco eso. Lo veo lógico también, ¿eh? Y nada, eso, a tomar por culo iTunes. iTunes de verdad es una putísima basura de aplicación. Pero no mojo por el hecho de decir es una basura porque es de Apple, porque tal. No, es que es jodidamente poco intuitiva, pero al máximo, ¿eh? Es muy poco intuitiva. Tener que pasar por iTunes para poder hacer algo tan sencillo como en su momento copiar tu música al iPod o incluso ahora a un iPhone. Perdona por cortarte, pero ¿qué? Según Steve Jobs, el iPhone te facilitaba al usuario medio el manejo de los móviles, ¿eh? La facilidad que tenía los Apple, los cojones. Y una cosa, si era tan listo, ¿cómo es que está muerto? Joder. No, ya te lo digo así de claro. Es negro esto, pero next. En vez de decir voy a tomarme mis medicinitas para curarme, me voy a hacer meditación. Escúchame, te lo has buscado. No es por ser cruel, pero te lo has buscado. Las cosas como son. Qué gratuito. Qué gratuito. La chica está igual, que tenía cáncer de mama. No, me voy a meter a hacer cositis aquí a naturales. En vez de que no, que me meten veneno con la quimio. Pues toma, toma. No. El cuerpo le media tierra y ella se lo ha dado. Es que es así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo? El cuerpo le pedía tierra. No conocía yo ese término. No, yo tampoco. Coño, y es, una frase que... Es una frase hecha que es... Dice, ay, llévame para el corral de los quietos, que mi cuerpo pide tierra. Joder. Hostia. El corral de los quietos, el cementerio. Porque ahí están tus... Hombre, está claro. Bueno. Yo lo explico para la gente que no lo entienda, claro. Pues bueno, chicos, más cositas. Y pasamos a cine-series. Venga. Sí. Venga. ¿Te has saltado una? No, ese lo omitimos. Nos hemos olvidado de decírtelo, pero esa no... No sé. Bueno, paso yo con la primera noticia. Y es que El Pionero, la serie de no ficción de Jesús Gil, ya tiene fecha de estreno, el 7 de julio. Oh, vale. Bueno, menudo personaje que era el tío. En HBO, es un poco, ¿eh? Es un poco... Encima en HBO, joder, macho. Y, por cierto, ¿habéis visto esta de Chernóbil, que lo está petando? No, pero eso te iba a decir, en Forocoches, cada X horas siempre hay algún hilo de Chernóbil. Ya, yeah. No sé, a ver, a mí, entre comillas, me llama un poquito la atención, pero no me voy a hacer una cuenta gratuita ni voy a hacer por verla, ¿sabes? O sea, sí, me encuentro. No sé. ¿Sabes dónde también? ¿Dónde? Sí, lo sé. En la U, ¿no? U. En la U. Torrent, U. HBU. HBU. U. HBU. U. Que me lo ha bajado. ¿Qué es eso? Bueno, chicos. Más cositas. Vale. También con la HBO. Que la sexta temporada de Silicon Valley va a ser la última, llegará en este año, aunque luego he leído en varios sitios que no, que el que viene, o sea, está la información mezclada, y va a tener menos episodios, va a llegar con 7 capítulos nada más. ¿No han dicho? Bueno, pues, ¿eh? Ya sabes que va a ser muy old brand también. Que menos capítulos, pues ya sabes quién va a reinar Silicon Valley. Joder. No lo sé, la verdad que es una gran serie, yo me parto el culo con ella y la verdad que es muy decente. Si no la conocéis, echadle un ojo, que está muy guay. No creo que vaya a volver en esta temporada ya Eric Bachman, pero ojalá, la verdad. En fin. ¿La siguiente qué? Sé que hay alguien que le interesa esto, ¿eh? Venga, va. La Casa de Papel, temporada 3, se estrena el 19 de julio y ya tiene tráiler. Muy bien. Hostia, aún no lo he visto, fíjate tú. ¿No han visto La Casa de Papel? No, yo sí, pero digo el tráiler. ¿Has dicho que hay un tráiler? Sí, vale. Creo que lo he visto hasta yo y no he visto la serie. Bueno, no, fue hace tiempo, ¿no es en plan lo típico de la canción y pasaban ellos o algo de eso? No, ha salido un nuevo tráiler. Teaser. Ah, vale. Salen con las mascaritas esas de los cojones, ¿no? La... Sí. Claro. ¿Te acuerdas de lo que hice yo en Carnaval? Sí. Pues de eso. La piojería. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Qué es eso? Bueno, me lanzo yo con la siguiente y es que Netflix anuncia una serie de Magic de Garenin con los hermanos Russo en el ajo. ¿Netflix? ¿El Netflix? El Netflix Magic de Garenin. Y digo yo, ¿a alguien le interesa esto? Hombre, a mí sí, coño, yo juego a Magic, pero los hermanos Russo ahí que pitan, tú. O sea, me imagino que será un poco del lore de las cartas. Trabajo, es trabajo, joder, son directores, pues van a dirigir. Joder. ¡Qué elocuente! Y otra más de Netflix, anuncia una nueva serie animada basada en Jurassic World con Spielberg de productor ejecutivo, o sea, pone a Panoja. Se ve que se ha emocionado y ha dicho, venga... Panojita. Pues bueno, y ya estaría con cineseries. Hoy la cosita va rapidita, va fluideta. Así que vamos ya con videojuegos. No sé por qué me sale este tono de mierda, macho. Porque eres un mierda. Sí. La primera, déjamela a mí, que tengo ganas de echar bile. Gózala, perro. La suscripción mensual a PlayStation Plus. ¿PlayStation? No me hagas un chose, por favor. No, no, por culo. Vamos a hacerlo bien, va. La suscripción mensual a PlayStation Plus. ¿Mejor? Plus. My God. Subirá a 8,99 euros a partir de agosto. Pues la va a pagar tu puta madre, ¿verdad? Pues sí, literalmente. O sea, tienen todavía los huevos. O sea, vamos a ver. A ver, ojo, una cosa. Dicen que no va. Espera, lo voy a hacer mirando a cámara. Espera, ¿Qué hace? Bueno, lo digo. ¿Qué? Que no va a subir ni la suscripción de 3 meses ni la de los 12 meses, pero es que aún así me la pela, es que no voy a renovar. Pero, escucha, que, no, que me importa una mierda. Escúchame, piojera. A ver, piojera, Sony, ¿de qué coño vas? ¿De qué coño vas? O sea, recortas juegos. Tu puto online es una mierda. Una puta mierda, ni un Novita retrasado. ¿Me entiendes, Sony? Está en la Jumbo Visión, Fer, ahora mismo. ¿Eh? Putos hijos de puta. Está en la Jumbo Visión. La Duro Visión, chaval. Sí, pero totalmente. Sí, pero mira el grupo de Hot Factory de Telegram. ¿Eh? ¿Tienes que decir algo más? ¿Eh? 8,99 a pagar tu puta madre. Por aquí. Ya, sí, sigue. Para vosotros, jugadores. Muy para bien. Para vosotros, estafadores. Bueno, amigos, pues eso, que yo no voy a renovar y llevo pagando el Plus religiosamente desde 2012 prácticamente. Joder. Hay un Movisión. Joder, chaval, toda la cara del John Wick. Bueno, pues eso, que sube de precio, solo la normal, ya subieron las otras anteriormente. Y están habiendo así como progresivamente subidas pequeñitas en todo el planeta, ¿no? Vamos a decir que primero en USA, luego en Europa, no sé qué, tal. Entiendo ahí la patítica, tal, no sé qué, ¿sabes? Con el que mete los dedicos ahí y hace, uy, ¿qué es esto? Pues total, que están jugando con fuego. Yo creo que están subiendo el Plus por el tema de... un poco preparando una subida progresiva para la Play 5, por el motivo que sea, para recaudar un poquito más. Porque van a invertir en servidores, o el PlayStation Now, o lo que tú quieras, pero progresivamente van subiendo, pim, pam, pum, juegos de mierda cada vez más. Excepto, por ejemplo, este mes con el Sonic Mania, o yo qué sé, el Hanson Collection este de los cojones, del Borderlands, dicen que está bien. El Edith Finch ese del mes pasado también, dicen que está de puta madre. Pues muy bien, oye, chicos. Pero yo qué sé, que sí que se nota que el bajón de calidad está presente, pero es que hasta en Xbox Live, o sea, se nota que los primeros años tenían que meter ahí un ¡Dios mío! Contra... ¡Mirad los juegos! ¿Qué son esos? ¿Qué jueguecicos os estamos dando, Y luego ya, cuando ya te han pegado el bascollón, la hostia a la cartera, pues ya se relajan. Así que nada, eso, poquito a poco. En vez de decir, venga, ahora en vez de 60 al año son 80, pues poquito a poco vamos subiendo, no nos damos cuenta y ¿qué es eso? Ay, Dios mío, menuda basura. Bueno, pues eso. Fer, la siguiente que la has puesto tú. Mierdecetas. Venga, Nintendo España confirma el regreso de Switch Tour para este verano. El evento comienza el 14 de junio y dura hasta septiembre. Joder, qué guay. Cositas. Pues, ¿qué sitios han confirmado ya? ¿Qué sitios han confirmado ya? Bueno, el mapa sale que van a recorrerse... Hostia, claro, yo creía que esto era para las playas y veo ahí que paran en Badajoz, Valladolid, Zamora, Madrid y tal. Y digo, ¿pero qué playa hay ahí, gilipollas? No, pero en verdad se van a recorrer la costa un poquito y se van a meter al interior, pues para no dejarlos marginados. El tema, lugares confirmados, pues Zamora, Valladolid, Badajoz, luego pone aquí Puerto de Santa María, Chiclana y Málaga. Así que bueno, todo esto estaría confirmado. Mr. Kojima, corre, que te ganas la Switch y un guantazo. Sí, aquí la gracia está en que aparte de poder probar las maquinitas, pues te dan un poquito de incentivo para el que vaya, que si soltamos una consoletis, que no sé qué tal. Una consoletis. Claro, no está mal, oye, la idea. Pero, para quien vaya. Tío. Esto de pequeño yo quería perder el culo por ir. Jamás me llevaron a los camiones, autobuses de Pokémon y Game Boy. Por algo será. Que comen los huevos, chase. Y ahora de mayor pues te la pela, pero es normal también. Yo fui a... hicieron lo del camión, pero de Xbox 360. Pero era solo para gente de tiendas y todo el rollo, acreditados. Y yo entré. ¿Cómo? ¿Tú trabajabas en una tienda? Yo voy a trabajar en una tienda, es normal. ¿Y entonces cómo entraste? Pues el hermano de mi cuñado. Pues fui yo en su... Se te ha cortado, pero vamos, que el hermano de tu cuñado tenía ahí todo el contactitis y fue para allá, ¿no? Sí, y fui de los primeros en probar una 360 aquí en España. Hostia, el privilegio, ¿no? Probé el Project Gotham Racing 3 y el Perfect 2-0. ¿Y el cameo? ¿No lo probaste, el cameo? No estaba super normal. Qué pena, ¿eh? Pues nada, bien. Para ahí está el camioncito, ya sabéis. Bien. ¿Y ahora qué? AT Games, decíais, ¿está muerta? No. Va a sacar una recreativa. Escúchame, va a sacar una recreativa tamaño full para casa. La llamada Legends Ultimate. Una recreativa que va a tener para dos players. Va a tener 350 juegos metidos ahí. Y la marquesina me parece fea de cojones, con los putos logos y los nombres de los juegos, bastante cutrillo, la verdad. Podría no haber hecho un diseño mejor. Y nada, pues juegos tipo Tetris, vemos aquí un Pong, un Asteroids, un Centípede, yo qué sé, tienes también, han dicho las compañías, las típicas que suelen meter en todo esto, ¿no? Que si Atari, sí, Data East, juegos de Coleco, etcétera. Escucha. ¿Qué? Por 10 pavos me voy al arcade vintage. Buah. Y no me ocupa sitio en casa. Pero, ¿y si no vives aquí en Alicante o tal? ¿Qué? Que se jodan. Pues bueno, el tema va a ser el siguiente. ¿Qué detallitos podemos observar de todo esto? Pues bueno, principalmente, obvio, ¿vale? Va a ser emulación. O sea, aquí no dudéis un puto segundo. Por otro, han cogido y han metido una pantalla de 16 novenos cuando... ¿Todos estos putos juegos valen 4 tercios? No sé. A ver, que lo habrán hecho por dinero. Será más caro hoy en día encontrar una puta pantalla de 4 tercios y difícil que no una de 16 novenos. Obviamente habrá sido por eso. Pero... No, tío, es que es normal. Con 4 tercios hay gente que se emborracha y con 16 novenos está muy alto. Mira que sabía que ibas a ir por ahí, ¿eh? Pues bueno, el tema está en ese, que sí, que va a ser una cosa muy, pues, para... El que quiera, el que diga, wow, una recreativa, hermano, pa' casica, pero se quede con eso, es decir, o no se quiera meter más en los temas que todos conocemos de que hay empresas por ahí que se dedican incluso a hacerlas a mano, que son bastante caras, pero obviamente de mucha más calidad. O hacerla tú mismo a mano. También, o eso, restaurarte una, lo que sea. Esto está claro que para el público, para el que va, y obviamente a esa persona le va a pelar la polla que sea pantalla 16 novenos, que sea emulación, que sea lo que sea. Bueno, todo es que es emulación en ese sentido. Es un producto que veo bien que exista, entre comillas. Van a faltar muchos juegos míticos de las recreativas y por ahí va a pecar, pero luego se podrá modificar o va a ver qué base tiene el mueble. Mucha gente compra estas piojeras porque luego modifica el sistema y le mete sus cositis o reaprovecha el mueble en sí para meterle algo bueno. Entonces, no sé. Va a haber que ver qué es lo que hay en su interior. Así que solo queda, pues bueno, esperar a que salga, que la gente lo tenga. No creo que esto vaya a ser un producto del gran público, entre comillas, pero bueno. Han dicho que para la E3 van a dar más detalles y que el periodo de precompras se abre en junio. No han dado precios, así que nada, en el E3 pues veremos más noticias al respecto. Pues muy bien. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, sí, chicos. ¿Qué dice Kojima? Death Stranding no es un juego de sigilo. Es un nuevo juego de acción basado en el concepto de la conexión y los... Lo llamo Social Strand System o simplemente Strand Game. Joder, macho, ya está inventándose términos en auto novita. Eso te iba a decir, ya está queriendo patentar cosas. Escúchame, el mañana está en vuestras manos. Es el inventor del Tactical Espionaje Action, cabronazo. Un respeto a Kojima y sus nombres. ¿Y cómo era la siguiente versión? ¿Era Tactical Espionage? Operations. Operations. Claro, y el Zone of the Enders también tiene su nombrecito. ¿Eh? ¿Quieres que te lo diga? Pues dame un segundo que lo busque en Google, que no me lo sé, ¿eh? No, bidón. Espérate que va lento. No, no va lento. Lo que pasa es que estoy tardando yo en encontrarlo. Me cago en sus muertos que solo me salen de la puta versión de la Play 4 y no... Qué bien hablamos, che. Sí. Escúchame, si quieres seguimos las noticias y ya algún día lo buscas. Eso es. No, te lo voy a decir ya porque solo lo ponía en la HD Collection. High Speed Robot Action. Que sí. Robots que se mueven rápido. Acción de robots en velocidad rápida, a velocidad punta. Con algo ritmo. Sigo con la siguiente noticia, si nos importa, chicas. Mira, Jaginski que dice: puto Kojima ya se está metiendo extramonio. Joder, eso debe ser duro. Extramonio. Bueno, la siguiente es mea, Choselete, por favor. Eso lo sabe. La siguiente es mea. ¿Qué pasa? Que estoy yo ahí mirando tal. Bueno, no estoy. Estoy trabajando, ¿vale? Y de pronto me vibra el móvil y digo: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un correo de Gmail. Y me veo: Shenmue Kickstarter Project Update. Y digo, te lo juro por lo que sea, que antes de abrirlo digo, ya está el retrasito, amigos. Lo abro, hola amigos, soy Yu Suzuki, bienvenidos al retraso. Y así era, diciendo que de agosto se nos va para el 19 de noviembre. Estaba cantadísimo, o sea, no porque hubiesen dado señales de ello, sino por el hecho de que la gente lo tenía asumidísimo que este juego en agosto no salía. Pero al igual que la fecha original, o sea, en teoría la fecha de lanzamiento original, no sé si era 2017 o primero de 2018, eso era irreal de cojones, por favor. Un juego tan tocho, entre comillas, como este, o tan detallado, no en gráficos, sino en opciones, posibilidades para ser el estudio, entre comillas, pequeño que es ahora, sin Sega, estaba claro. Y estaba claro también por las imágenes que hemos visto últimamente de que eso sí tenía cara y ojos, pero vamos a decir que hay falta rodaje. A mí me da pela, es decir, en el momento en el que esto vaya a salir de puta madre, lo prefiero. Si luego sale otra mierda conforme salga, que no creo, la verdad. Yo creo que este hombre no ha dado en ningún momento motivos para decir nos va a sacar un mal producto. Hasta la mayor mierda que haya podido sacar, vamos a decir que han sido por factores que a lo mejor no han tenido en su... en sus capacidades. Él siempre ha ido a, vamos a decir, sacarlo todo súper pulido. Hablamos de pues toda la historia de este tío en su pasado en Sega. Y cuando han salido cosas pochas, tipo el port de Virtua Fighter para Sega Saturn o el de los que sea, ¿no? Versiones que han salido pochas, vamos a decir que ha habido factores bastante externos que han influenciado todo eso, ¿no? Ha sido por tal. Entonces, no sé. El problema está en que hasta este hombre... está trabajando en solitario ahora mismo sin, vamos a decir, controles de calidad, entre comillas, que son los que pondrá él o habrá instaurado en su empresa. No sabemos, es una primera producción, ¿vale? Que es un juego como ese muy tocho, que a saber qué cojones puede pasar, pero en general este hombre en su vida no ha dado motivos para desconfiar de él. Además hace buenas motos, ¿sabes? Hombre, dice que el juego lo tiene ya acabado, que lo que es ahora es pulir cositas, así que... lo dicho, si todo esto va a significar que bien, porque va a salir más pulido, pues mejor. A mí no me molesta. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que se nos junta con el Pokémon Espada y Escudo y con Death Stranding. Semana arriba, semana abajo, prácticamente. Vela, suda, Death Stranding. Vela, suda. Escúchame, el 9, Death Stranding. El 15, Pokémon. Y 4 días después... el puto Shenmue 3. Que sabes lo que va a pasar también. Que lo dicho, yo pagué el Kickstarter. Yo no sé cuándo me va a llegar este juego. O sea, no lo sé. Yo bueno, no sé si va a llegar antes. No sé si va a llegar después. Si va a llegar a tiempo. Sí, pero que tú ya lo tienes pagado. A ti te la pela. Sí, pero no. Es decir, yo pagué porque quería. Es que esto es un gran dilema que estoy viendo muchísimo últimamente con lo de Igarashi, con lo del Bloodstained, con este Shenmue. La gente que paga, o sea, los mecenas, son unos putísimos nazis de mierda, o sea, en serio. Yo creo que la concepción que se tiene de esto es diferente, es decir, tú estás pagando... vale, sí, estás pagando un mínimo de dinero motivado porque te van a dar una recompensa, estoy de acuerdo, vale. Y han prometido esas recompensas y todo lo que tú quieras, pero el Kickstarter como tal, el meter recompensas es por incentivar. El Kickstarter en realidad es por pedir apoyar, dinero, no por recibir los cosas extras, los productos extras. Es para extra. Apoyar esa creación, crees en ese proyecto y quieres que salga adelante. Los premios son algo secundario. yo lo veo hay así. Hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Y es que es así, o sea, y por eso te digo, vale, sí, Shenmue 3, pues como si me sacasen un... Ya hay gente que apaga el Kickstarter y dice, yo he pagado no sé cuántos y esto tiene que estar el día 1. Bueno, sí, vale, lo entiendo, pero tú has invertido en un desarrollo. Es decir, si ya te pones así, tú, un tocapelotas usuario final, entre comillas, por mucho que te guste la saga, lo que quieras, que exiges mil mierdas, ¿tú te imaginas cómo estará exigiendo los inversores tochos a nivel rollo... Pues cualquier juego, entre comillas, normal, triple A o doble A o empresa del videojuego bien, que tiene sus inversores, tiene sus cositas. O sea, si tú ya como usuario final exiges una serie de mierdas y te cabreas tanto con un juego que estás pagándole a alguien para que pueda hacerlo, me refiero a las reflexiones. Nos quejamos de los juegos triple A, que sí, ¿por qué has hecho esto, esta decisión, no sé qué? Ahí sí que hay inversores que no meten 300 pavos, a lo mejor meten 30.000 pavos, ¿sabes? Y están esperando que eso salga bien. Y obviamente esa persona sí que va a poner condiciones. Y luego nos quejamos, pues eso, ¿no? De que es que este juego ha salido tal, no sé qué, o ha salido antes de tiempo, no sé cuántos. O sea, la cosa está. Si ya un novita que paga 300 pavos tirando por lo alto se encabrona como para decir, me han estafado, no es comprensible, no sé qué, no sé cuántos. Tú imagínate el inversor y que luego la gente no entienda cómo pueda decir, putos inversores, putas empresas, los juegos son amor, tienen que ser juegos ahí hechos con cariño, todos guapos, tal para los fans. Pero ¿veis la puta conexión? O sea, si ya es así un mierda, ¿qué no va a ser un hombre de negocios que se dedica a eso? ¿Y cómo salen los juegos así? Que buscan obviamente rentabilidad, obviamente. Micropagos, juegos sin acabar, no sé qué, parches día uno, no sé cuántos. Pues porque obviamente eso interesa que el puto juego salga, que tenga parches, DLC, esto. Y lo estáis viendo ahora en primera persona con los putos mecenas furros asquerosos que se creen ahí que por pagar 30 euros son los putos amos de la creación. Pues no. Estás invirtiendo ahí para que el juego se haga realidad, maricón. No estás ahí haciendo que el juego sea tuyo. Joder, me cabreo. ¿Has dicho...? No, Vitón, he dicho. No. ¿Has dicho conexión? Conexión Wi-Fi. Strand. He dicho Strand. Death Stranding confirmado. Bueno, ya lo estaba. En fin, eso, que es que últimamente estoy viendo mucho fan indignado y tal, y la verdad, me toca mucho la polla que la gente... Pero es que eso ya se sabía, o sea, me refiero... Yo he visto, por ejemplo, más proyectos de este tipo, por ejemplo... juegos de mesa y este tipo de cosas que esa gente lo hace con todo el cariño del mundo y tal, y te ves la gente en Twitter que solo se preocupan en, oye, y al final esto extra por haber pagado tal o no sé qué, no sé cuánto, ¿cuándo lo vas a hacer? No sé qué. Es como que el objetivo principal, que es el proyecto del juego de mesa, o en este caso un videojuego, pasa a segundo plano y lo que le importan es el premio extra, y es en plan, pero sí, vamos a ver. A estás ver. Invirtiendo en un producto que si no llega a ser por el apoyo de, por tu apoyo o por el de muchos o por una comunidad grande, no saldría a la luz, y es un juego de mesa o lo que quieras llamarlo, que es bastante bueno, es innovador y tal, o crees, o que en tiene eso mérito, como el Action Verge, por ejemplo, o el Stardew Valley, que lo ha hecho un solo tío y tiene un apoyo mínimo, y gracias a ti lo están haciendo, y a ti lo que te importa es llevarte el premio extra, o sea, el premio, el artículo o detalle. O sea, todo el ver, en un primer momento, todo esto va en relación también porque la semana pasada comentamos toda la movida con lo del Bloodstained, que había exigencias por ahí en el Kickstarter, unas con razón, otras sin razón, tal. Obviamente tú estás pagando por... Cuando hacen un Kickstarter, es como el Temtem, el juego este de Pokémon, han prometido ahí el oro y el moro, y estamos hablando de una empresa que viene de hacer una aplicación de pulsar botones en Android. ¿Y crees que esa gente va a hacer lo que no ha hecho Nintendo? De montarte un puto MMO con Pokémon, en 2-3 años, seamos lo que sinceros. Hace que esa gente vive con presión, y es verdad, porque tantos aspectos hacen tanto, y mucha gente se crea que va a ser la hostia, y una empresa así, que es más modesta, por así decirlo, luego se pegue el hostión porque la gente se ha montado sus películas. Claro. Y aún así rajarán de ella. Aunque esta gente no haya prometido tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, en un primer momento, cuando pagué el Kickstarter de Shenmue, pagué 5 pavos porque en ese dinero no podía pagar más, pero si no hubiera pagado el juego completo. Y al tiempo pagué lo que me faltaba para llegar a la meta de coger el juego completo y que me lo mandasen de Play 4. Dije, joder, lo apoyo y encima me llevo la cajica especial. Vale, digo, aunque tarde en jugarlo, aunque me llegue de unos días tarde, es que me da igual. Hasta si me tocase pagar aduanas, sinceramente me tocaría los cojones, pero es algo en lo que estoy... Hay que asumirlo, ¿vale? Es así. Pero yo he pagado por la puta ilusión que me hacía que saliese el Shenmue 3 y porque quería que ese juego fuera para adelante. Y es que es así, o sea, no sé. Sí, obviamente que me vayan a dar el juego es como ponerme una meta y decir, vale, voy a pagar. Pago hasta aquí porque me llevo esto, bien. Pero tío, yo qué sé. No sé. No, pues, no te preocupes, que yo el juego lo compraré también. No, hombre. Bueno, ¿qué están diciendo por aquí por el chat? Dave Meister dice, pero señor Cholid, tú dijiste que pagaste por apoyar el juego, no por tener el yoke. A ver, al principio sí, pero cuando tuve dinero yo quería el juego. Entonces pagué más por eso. Pero en fin, yo sé que ese dinero, pagarlo antes, le va a hacer, entre comillas, más al estudio, entre comillas. Es una manera de verlo, ¿vale? Yo creo que pagar el Kickstarter les va a provocar un ingreso mayor y mejor que si luego vas a tienda y compras el juego, que ahí, en ese momento, ya es cuando se están llevando la tienda, el distribuidor, el no sé qué, el no sé cuántos. Habiendo pagado antes, vas directamente al fondo este como un tocho de toma, tus milloncecos para hacer el juego. No sé. Y aparte eso, coño, a contribuir ahí a... El puto hype, joder. Y bueno, Jan Giski, que dice, el Shenmue tendría que ser la polla, pero no se podrá comparar al impacto que tuvo el primer Shenmue en su momento, por el salto que pegó. Esperemos que el hype no nos ciegue. Yo es eso, y es que como a Shenmue lo jugaba por primera vez el año pasado, bueno, a ver, ya lo he jugado antes, pero no lo había acabado, ya lo expliqué. Pero, claro, tengo el hype, obviamente. El Shenmue 2 me lo acabé hace un par de meses y tengo ganas del 3. Pero ¿qué es eso? O sea, yo hype no tengo, no me estoy generando unas expectativas de la polla porque soy consciente de que esto ya no es Sega ni en su mejor época siquiera, ni en su peor época. O sea, estos son menos recursos que lo que tenía Sega en su peor época. Y de todas maneras, estamos hablando de que es un estudio pequeño que es todavía inferior, eso sí, con la tecnología actual. Muchísimas más facilidades, no han tenido que hacer un motor, mil historias más, vale. Una cosa por la otra, pero no sabemos qué puede pasar. Así que eso, lo que salga, bien estará y ya está, y eso va a ser. Y bueno, Dave Meister que decía, además, los últimos AAA de estos años han sido decepcionantes para muchos. A ver, había que pasar a ver cuáles y tal. Por norma general tienen calidad, pero es eso. Dice, el otro gran caso de Kickstarter es el de Star Citizen y la gente ahí sigue. Sí, porque vamos a decir que la gente ahí sabía lo que pagaba. Era un juego de largo desarrollo y la gente lo aceptó. Así que eso. Y dice Dave Meister, quitando la cara de Derp a Río al final... Pues sí, han cambiado eso. Sí, sí que se la quitaron, claro que se la quitaron. Bueno, chicos, más cositas. Más cositas. Venga. Venga, voy. Roundbook 6, la experiencia en solitario está muerta, según menciona Ubisoft. Hombre, eso estaba más que claro. O sea, a ver, lo que han dicho... Que conozca... Ya, espera, la gente que conozca el videojuego sabe perfectamente que eso es un juego de equipos, como el Country y todo esto. Pero bueno, el señor Choli profundizará sobre ello. Sí, me hace gracia que digan, olvídate de una campaña en solitario para Siege. Y dices, vale, ya lo tenía olvidado. No esperaba que me sacases una campaña para un juego que lleva en el mercado un año o dos, o sea, no, o más. Un año o dos y más. Por eso. Pero es que es un juego tipo Counter, o sea, es que no le puedes pedir historia. Sí, pero los Rainbow Six antiguamente sí que tenían campaña. Yo recuerdo Vicios al 3 y ahí estaba bien, la verdad. Sí, yo también. Sí, que lo regalaban con la micromanía, chaval. Con toda la mercromina. Bueno, pues dicen que la faceta multijugador ha eclipsado al modo un jugador. Si sacáis el juego de un principio enfoca al multijugador, pues obviamente no es que haya eclipsado, es que no existe, no hay nada que eclipsar, hijos de puta, o sea. Pero bueno, que se entiende, es un juego que obviamente ha ido más para este estilo, un poco tirando a rollo Counter y les ha ido bien, la verdad. Sí, les ha ido bien. He tenido oportunidad de conseguir este juego mil veces a un precio tirado, pero es que no me llama, no... Es que es eso, para jugar con Kelly. Y yo, no te suelen llamar mucho. Yo lo he jugado. Nah, no. Es una mierda. Y bueno, 8SLT, más noticias de Ubisoft, ¿no? Claro. Ubisoft hace oficial Watch Dogs Legion, o Legion, como queráis llamarlo, tras la última filtración. Yo no iba a poner esta noticia porque era un... No he puesto rumores, lo he dicho lo de la semana pasada, no he puesto rumores ni filtraciones porque... Pero cachondeo con esto, ¿eh? Sí, bueno, no los puse por eso. Y claro, primero salió la filtración y dije, bueno, ya cuando lo confirmen en el E3 lo comentamos. Pero es que luego, como ya Ubisoft lo confirmó oficialmente, que pronto darán más noticias, pues digo, bueno, vamos a comentarlo y ya que se sepa. Pues eso, Chose, ¿cuál es la gracia de todo esto? Sí, que la temática principal de Watch Dogs Legion es que es una época post-Brexit. Y me hace gracia porque, no sé, es curioso. Y es en plan un poco un país autoritario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también leí en el artículo que Londres es de los países con mayor seguridad en cuanto a cámaras y todo el rollo. Y va un poco por ahí los tiros. A mí me recordó un poco al cómic de V de Vendetta. Y es por ese rollo, en plan un país autoritario, tal, tema de la privacidad. Y ahora con Watch Dogs pues como que tiene más rollitos. A ver, tiene buena pinta, pero que me ha hecho gracia que trate la época después del Brexit, no sé. Pues sí, la verdad que habrá que ver también qué estilo gráfico utilizan. No, a ver, tiene buena pinta, por lo que han dicho, o sea, y por cómo es Londres, entre cámaras y en tema de seguridad y tal, o sea, ahí se supone que, vamos, tema de hackeos y tal tiene que ser la hostia. Y claro, y seguro que lo van a exagerar más porque es un videojuego al fin y al cabo, con lo cual, no está mal, habrá que ver. Yo, la verdad, lo digo, me gustaría darle en algún momento una oportunidad al primer Watch Dogs. Lo he visto. Yo también, pero lo dieron gratis en Ubisoft, si mal no recuerdo. Sí, lo tengo, creo que en Uplay, me parece. Escucha, sí, sí. 4 pavos en CX, el de Play 4. Sí, lo sé, pero ha estado la Ultimate esa también a 9 euros o por ahí. Pero escucha, que no cambia nada más que misiones extras que no son para nada. Ya, no sé. Nada. 4, yo me lo estoy pensando. Yo, mira, estoy abriendo Uplay y ya te digo, creo que lo tengo ahí cuando lo regalaron o algo de esto. Yo sí. ni me lo instalé, o sea que... No, obviamente. qué perra, joder. Te lo digo ya. Sí, no, tengo Watch Dogs en esto, o sea que... Nada. Bueno, el caso, porque básicamente lo jugaría en PC y si tal, por tenerlo en físico, lo lejearía en Play 4, que está más barato, pero bueno. Eso es bueno para lejearlo, en mi opinión. Yo sé, por favor, cada uno elegirá lo que quiere, ¿vale? Me estoy oyendo de rebote. ¿Tú eres el fan de Yakuza, o sea. Alguien tiene por ahí el volumen muy alto. Ya imposible, estoy con los cascos, o sea que... Bueno, el tema. Dave Meister decía, otro juego politizado. Todo el mundo sabe que si sales de la Unión Europea te vuelves nazi. Wow. ¿Seguimos? Venga, léelo. Hostia, ¿no? ¿Qué? La perra, ha sido la perra. Perrita. No está ni en la habitación, la cabrona. Pero suena. Sega Mega Drive Mini confirmado el listado final de 42 juegos. Sí, tengo el listado delante. ¿Qué juegos han metido los 12 últimos? Vale, no vamos a leerlos todos, los hemos ido leyendo. Pero juegos interesantes que han metido, ¿vale? Empezando por el primero, el Tetris. Este juego es muy mítico, especialmente en Mega Drive, porque hay una leyenda tras él, en el sentido de que es un juego como que se creía que... A ver, exactamente lo voy a decir de cabeza, ¿vale? No sé si se creía que era un juego pirata, se dudaba si era un juego original... el caso es que hubo muy muy pocas unidades de esto, la gente no se fiaba de tal. Entonces, y si te lees la historia ves, pues que aparte, no ya por el hecho de que fuese una copia y tal. El tema está en que por explicar la historia de Tetris, dice, ah, sí, pues un ruso que hizo ahí tal pentaminó de los cojones. No, estamos hablando de que hubo ahí... O sea, la historia de Tetris es jodidamente interesante y turbia a su vez. Estamos hablando de antes de la caída del muro de Berlín, o sea, fue cuando este juego se empezó a cuajar y tal. Y estamos hablando de que apareció gente muerta o gente desaparecida en medio del mar, negociaciones que habían ahí entre creo que Sega, Nintendo... la historia de Tetris, buscadla. Creo que Funs, Mark Royan, en su canal de YouTube tiene la historia puesta ahí. Y si no, hizo un... lo que nunca se atrevió a preguntar a los videojuegos o no sé qué en Game Over y la cuenta ahí al completo. Y ya digo, es la hostia. O sea, es un puto culebrón de la hostia. Súper interesante, de verdad. Buscadlo y enteraos. Pero el caso, esta versión es muy especial. Y que la incluyan aquí... pues es una cosa bastante interesante, al igual que cuando incluyeron el Willy Wars este, que pues es un juego igual complicado de encontrar y tal, o por ejemplo, ¿cuál era el otro? Que ya ni me acuerdo. No recuerdo, el Castlevania, que nunca lo habían metido en otro lado, el Bloodlines, hasta ahora en la colección esta de Konami. Así que es eso, es un poco traer juegos que no eran muy habituales y son bastante decentes. El caso, han metido Tetris, Darius, Virtua Fighter 2, Alicia Dragoon, Monster World 4, Kid Chameleon, Road Rash 2, Eternal Champions, el Columns, mítico Columns, Dynamite Heavy, Strider y Light Crusader. Yo, a ver, obviamente Sonic 3 no lo han metido y me parece que Knuckles tampoco. Para mí eso es una falta capital. O sea, que no esté Sonic 3 y Sonic & Knuckles me parece penoso. Pero por otro lado sí que es cierto que la selección se la han currado. Hay géneros muy variados, han metido cositas bastante chulas. La está creando, la emulación la está haciendo M2, que es una gente que es, vamos, experta en eso y va a tener calidad seguro. Y si queréis saber más de M2 y la calidad que va a tener esto, buscad que hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, un canal de estos míticos de videojuegos de YouTube. No sé si My Life in Gaming o uno de estos, ¿vale? Un canal de videojuegos mítico. Pues eso, la M2 hace cosas muy de calidad. Los Sega Ages que están saliendo en Switch están hechos por ellos. O sea, es gente que sabe muy bien lo que hace. Muy bien. Me pica hasta... O sea, fíjate que me pica, ¿eh? Pero bueno, no. Cuando cueste 30 euros. Pero la cosa no ha quedado ahí. La cosa está en que han añadido, a modo de homenaje cachondo... Pero que estas cosas de Sega es que me encantan, joder. Porque la Sega de ahora sabe reírse de sí misma. Van a sacar un accesorio que obviamente no es funcional... Pero es la Mega Drive Tower Mini, que lo que hacen es poner el Mega CD 1, la Mega Drive 1, el 32X, el Lock-On del Sonic & Knuckles con un Sonic encima. O sea, va a costar 40 pavos, es algo decorativo, pero es algo mítico por la típica coña que ha habido siempre de que Sega con Mega Drive hizo ahí una torre de la hostia, la torre de Pisa de accesorios. Y me parece la puta polla que Sega haya sacado esto como guiño, joder. O sea, es la hostia. Nada, simplemente eso como detalle. La verdad, falta que salga y probemos los juegos y veamos que van de puta madre, que no dudo en que lo vayan a ser teniendo la gente que está detrás. Y me parece que Sega por fin ha hecho un producto de putísima madre sobre el papel y que muy bueno, o sea, la verdad, muy bueno. La queja, por cierto, de que mucha gente no lo sabe tal, del hecho de que aquí nos traigan el mando de 3 botones y no el de 6. Vale, esto tiene una explicación muy sencilla, y es que Sega ya hizo un acuerdo con una compañía, con una tercera, para sacar de manera exclusiva, creo que en Occidente, los mandos de 6 botones licenciados. ¿Qué pasa? Firmó esa exclusiva, entonces Sega no puede sacar los mandos de 6 botones aquí, y por eso vienen con los mandos de 3. ¿Que se suma la mierda esta de que aquí se vio más el mando de 3? Pues sí. Pero en realidad son motivos legales por los cuales no lo incluyen. Así que simplemente. O sea, que no lo hace porque no salen de los cojones, sino porque no, legalmente no puede. Porque lo impide un contrato, en resumen. Bueno. Pero bueno, alcances. Pero bueno, que está bastante bien. La verdad es que me llama bastante la atención y tal. Mira, dice Yangiski, dice, sí, creo que pasó lo mismo con un Tetris de NES, puede ser. Creo que el Tetris de Tengen, ese Tetris es el que yo tenía en mi clónica de NES y me parecía la puta polla. No sé exactamente qué pasó con ese, pero también hubo movidas. Dice, o a lo mejor me he confundido con este de Mega Drive. No me acuerdo de la historia exactamente, es muy larga y compleja, por eso digo que veáis las referencias que os he mandado. Y bueno, Fer, ¿qué pasa con Microsoft? Voy un momento, que acabo de quitar. Llegan las tareas a la historia de Microsoft Rewards en España. Te van a dar regalitos. ¿Te ríes de Microsoft? ¿Te ríes de Microsoft? No, eso es de la semana pasada. Ah, bueno, eso es de la semana pasada, ¿no? Sí. Pues no reímos de tu puta madre. Bueno, el caso es eso, que llegan las mierdecicas estas a Microsoft España. Sí, pero entiendo que, vamos a decir, es algo que tienes que hacer en un PC. No lo llego a tener del todo claro. No sé si es algo que puedes hacer en la consola. Para que te hagas una idea, ¿vale? Es en la esta de Microsoft Rewards, ¿vale? Pero como no he explorado eso, no sé. Te ponen unas Xbox... Escucha, te ponen Xbox... unas... unas quests o unas tareas, ¿vale? Sí. En plan, para que te hagas una idea, tienes de tareas, descarga los juegos de este mes. Sí, juega a Fortnite media hora. Juega a Fortnite media hora. Conéctate a tu cuenta. En 10 días diferentes. Pondrán, por ejemplo, si tienes el Game Pass, te pondrán: juega estos juegos de Game Pass y pásatelo, por ejemplo. Pásate tal juego de Game Pass. A ver, la cosa está que esto da premios. Te van a dar puntos que se pueden canjear por suscripciones, servicios o dinero, vamos a decir. Por ejemplo, dicen que va a costar 17.000 puntos una suscripción de 3 meses de Game Pass. Las quests semanales dicen que quizás no van a dar 1.000 por semana. O sea que a lo mejor te cuesta 5 meses conseguir 3 meses de Game Pass. Bueno, pero a ver... Pero escúchame, que tampoco lo veo mal. A ver, que está bien que esté... Pero prefiero algo más efectivo, rollo lo que tiene Nintendo, de que me da centimicos, que son más... ¿Sabes? Me da... Es más efectivo. Es una ruina, tío, no me jodas. A ver, todo lo que hacen aquí es súper ruina, es súper ultra calor, pero de la hostia. Pero escúchame. Te están dando puntos por algo que vas a hacer igual, vas a jugar. Claro, no, tío. Te están diciendo que juegues a Fortnite media hora, 5 días a la semana, y yo eso no lo voy a hacer. Bueno, pero hay gente que le mete caña y se la suda. Bueno, pero no tienes por qué jugar, puedes enchufarlo y dejarlo enchufado. Pero ya estoy... Pero escúchame, no estamos parándonos a pensar. Lo que me cuesta la puta suscripción de 3 meses... Mira, ya lo pago con la luz y con mi tiempo. Piénsalo así. Hubo una época que algún suscriptor no lo confirme, pero me acuerdo yo que en el WoW, por ejemplo, si dejabas el PJ en la taberna, te subía de nivel solo. Algo de eso había. Madre mía. Mira, ¿no? Ya, pues como el de como dice Fer, deja la consola media hora jugando y eso se va generando solo. Yo sé, mismo. Te va a doler la espalda. Luego no quiero quejas, Pues estoy de puta madre, ¿qué me estás contando, loco? Hombre. Encima tengo en pantallón ahí el guión, te quejarás. Hombre. Pues eso, no sé, ¿está bien que lo metan? Sí, que lo vaya a hacer con dedicación. No. No, pero escúchame, pero hay gente que a lo mejor ya hay tareas. Las hace porque hay gente que sí que juega a Fortnite o... Claro, tío. A ver, estas recompensas van a ir cambiando y... Exactamente. Y te van a haber recompensas que, por ejemplo, si tienes el Game Pass, te pondrá tal juego de Game Pass ha salido tal... juégalo y consigue tal logro para no sé qué. Pues es una manera también de explotar un poquito los juegos, no está mal. Sí, es pasar los logros a la vida real, entre comillas, llevar los logros más allá, pero esta vez picándote con dinerito y... Claro, es que yo lo veo bien, que no, seguramente no hagan nada de eso. Pues no, sí, yo mientras no cueste trabajo, sí, pero si no, no. Siguientes cosetas. Mira, ha pasado Hansler una noticia ahí en exclusiva por el chat, y es que no sé si conocíais la serie Swamp Thing. Es una serie de DC. Sí, La Cosa del Pantano. Bueno, pues resulta que dicen que la han cancelado a una semana de su estreno. Vaya. Bueno, si me suena, lo he leído en Twitter, pero sí. Madre mía. Dicen que los directivos de Warner ya habían retirado su apoyo a la serie antes de la emisión. Y que, bueno, una más a la lista de DC. En fin. Madre mía. Y hablando de descartes, Starbreeze, la compañía que hace los... Gran filósofo. El Payday. ha recortado 60 puestos en su plantilla para poder mantenerse a flote. ¡Ojo! Dicen, ¿vale? Portaaviones. Esta empresa también es la que hizo el Overkill The Walking Dead, este que dejaron de dar soporte... Nada, al poco, si dimos la noticia hace nada, en plan de que cortaron automáticamente el tema. Vale, pues esta gente que sí, que con el Payday y tal, confiaban en The Walking Dead, van y se comen una puta mierda, pues bueno. La cosa está en que eso, han tirado a 60 empleados de los 240 que tenían, que esto les va a suponer unos 280.000 euros de ahorro al mes, y que están estabilizándose y tal, y también están intentando, pues, según una fuente anónima dicen, ayudar a los afectados por los despidos. Entonces, en fin, básicamente hacían esto a pique el portaaviones, así que es lo que decimos siempre, son empresas y la empresa busca la supervivencia, con lo cual... Pero es normal. Pues sí. Pobrecito desarrolladores. Si tiene tanta necesidad y tanta hostia, es que es normal, es de sentido común. Pues eso. Es como cuando te pican una serpiente en la mano y dices, ¿qué haces? ¿Dejas que se vaya desarrollando la picadura zombie o te cortas el brazo? Pues te lo cortas. Deja, escúchame, empieza con el carne ya, que se te va la cabeza. Sí, porque he mezclado zombies con serpientes, así sí. Que se va. Fíjate. ¿Habéis escuchado gente en la nueva canción de Kikeo, Serpiente Veneno? No, vas, ¿quieres que la ponga? No, no, por favor. No. Bueno, la tengo en el coche, poca broma, o sea... Joder. Bueno, va, escucha, que la polémica opinión de Bethesda sobre las microtransacciones. La gente se compra cualquier cosa, por no decir cualquier mierda. No, a ver, pero es que esto tiene un sentido y la gente ya, bueno, los titulares son los que son, ¿no? Sí, el amarillismo. Sí, a ver, Todd Howard, sabemos todos quién es, bla, bla, bla, nos vamos a cansar de verle la putísima cara en el E3. Dice, es respecto a un accesorio que estuvieron vendiendo en su momento en Xbox, ¿no? Dice, lo del blindaje del caballo no fue malo, creo que estuvo bien. En realidad el precio fue el problema. Al parecer hubo una polémica en el Oblivion con el precio de un puto blindaje para el caballico. Que al parecer pues eso, le pusieron un precio abusivo, no lo sé, no estaba al tanto de esto. Me entero aquí. Dice que sobre aquel primer gran DLC de una superproducción que apareció... Pues eso, era, vamos a decir, cuando en la época, acordaos, Oblivion fue al principio de 360, estamos hablando de, obviamente, 2005. Una época en la que los DLC, es que no es que fuese novedad el juego, es que eran novedad los DLC, y claro, ahí está el tema. Y dice, cita, dice, no diré quién en Microsoft nos dijo que aquella cantidad que pedíamos por el caballo era menor de la que ellos fijaban para los fondos de escritorio de 360 y los vendían. Dice, deberíais cobrar esta cantidad, siempre podéis bajarla después. Y dice, mirando en comparación con los precios de ahora, es bastante barato y nadie te obligaba a comprarlo, pero al final la gente se compra cualquier cosa. En fin, lo pone un poco en plan de que en ese momento les tocó a ellos la mierda. Porque al parecer, si está diciendo esto un fondo de escritorio, que fueron 3-4 euros lo que podía costar la puta armadura de caballo. Claro, era el momento en el que la gente se indignaba por los DLC, no, y ahora ya está más que asumido, ¿no? Y claro, ahora que son más caros, la gente tiene asumidísimo que te cobran por un puto skin, por un cambio de color con el paint, con el cubo de color del personaje, 6 euros, pues, y la gente lo compra. Va por ahí la cosa, en realidad no veo nada criticable en lo que ha dicho. Tiene toda la puta razón, es que es así, es que... La tendencia ha sido absolutamente la contraria. Es decir, se ha convertido todo en aplaudir los DLCs antes que odiarlos. O sea que, en fin. Voy a quitar a Kikeo de fondo. En realidad no lo estáis oyendo, lo he puesto por hacer la coña. ¿Lo has puesto? Sí, estaba sonando el puto payaso este. Pues eso. Qué ataque tan gratuito. Cállate, que Olan. Fer. ¿Qué? ¿Quién no va a L3? ¿Eh? Rocksteady no va a L3. La gente está muy calentita con Rocksteady porque lleva a la gente rumoreando que si están haciendo un juego de Superman, que si no sé qué, ya un juego de años. Hace ya tiempo del último Batman, no se sabe entre comillas qué está haciendo Rocksteady. Te dicen que no va a L3. Sí. Un pequeño inciso. ¿Sí? Por líneas internas me dicen que Chose, despierta, que te estás quedando durmiendo ahí. Pues si estoy despierto, desgracia. Pero que parece que te estás durmiendo o talándote una, ¿sabes? Está todo muñeco. Estoy de puta madre. Oye, que cuando tú estás tumbada nadie te dice nada, desgraciado. Eso es verdad. Pero a mí me lo dicen oyentes, chaval. Bueno, Chosio, sigue. Ya está, en realidad no hay más que comentar acerca de esto. Ya. Sí. Koji Igarashi, o sea, sé el creador de Bloodstained y uno de los hombres al cargo, pues ya sabes, de los Castlevania, últimos tochos, Symphony of the Night, bla bla bla bla bla bla. Pues bueno, te sacan unas declaraciones que dice que volvería a trabajar en Castlevania si Konami se lo ofrece, porque dice que hay historias sin contar de Castlevania y él estaría dispuesto a completar estos juegos. A mí me hace gracia que diga esto. Primero, te vas de Konami. Y lo último que hiciste creo que fue el Order of Ecclesia, si no me equivoco, que creo que eso salió por 2011 más o menos. El caso es que ya después de eso, bueno, y entre medias, Castlevania Tocho ya ni te lo encargaron a ti, lo mandaron para aquí, para Españita, arriba España. Se lo mandaron así y arriba España. Abajo y ahora sí y arriba. Y arriba, ¿cómo se llamaban estos? Mercury. Steam Mercury. Mercury Steam. Bueno, pues eso, ya ni confiaron en él para hacer el gran Castlevania triple A tocho. O sea que todavía les dices que volverías con ellos después de cómo está Konami, que se ha encargado Kojima, a saber qué pasó ahí. Después de que Konami está sudando y se está dedicando a sacar refritos y tal, ¿te crees que Konami va a invertir en un nuevo Castlevania? ¿Te crees eso? En algo. Que para la pachinko no te llaman. Es que le tengo la foto delante mía de Igarashi y le estoy señalando en la cara y gritándole así como si le hablase directamente. Que no, que no te van a contratar ni te van a llamar. Tonto. No, te miento. Corre, tonto. Total, que me han hecho gracia estas declaraciones, simplemente. Sí, sí, pero yo te digo una. ¿A qué huele? Eso te iba a decir, este titular. ¿A qué huele? ¿Qué huele? Si querías oler como una Xbox, Microsoft y la marca Lynx, o sea, Axe, tienen la solución. En julio, llega la línea de productos Xbox Lynx, que incluye spray corporal, desodorante y gel de ducha. Siéntete como las putas tres luces rojas. Pues es el corporal para que no se te pongan las luces rojas. El tipo te tengo el rojo. Caso es que el creador de Xbox no quiere hacer comentarios, pues normal, es que da vergüenza ajena, que sabes. Escúchame. Oh, dame el perfume ese que quiero oler como la consola. Si en los huevos hay piojos, lávate con este champú y limpias toda la piojera. En fin. Después de esta chorrada apestosa, Chose, ¿qué pasó en el Pokémon Direct de Escudo y Espada? ¿Eh? Bueno, pues para empezar, un tráiler de in-game, al parecer vamos a tener un mundo más detallado. Eso hay que matizarlo, ¿eh? Ahora lo diré por qué. Sí, tú primero y lee mejores, y luego hablamos. Sí, y mejores gráficos que Pokémon Let's Go. A ver, que Pokémon Let's Go era obvio, o sea, ya se dijo de que supuestamente este Pokémon iba a tener mejor calidad gráfica, que para mí no es nada mala, pero bueno. Y sobre bastante más detallado y tal, ya dijeron cuando presentaron el videojuego, y en esta ocasión abajo, de que no era imagen final, ni iba a ser una imagen final. No, pero a ver, estamos hablando no de los CGIs que salen los legendarios, por ejemplo. Estamos hablando de que en las ciudades y tal, cuando sale la casa, que tiene mucho más detalle que los otros juegos de Pokémon que hemos visto. Hombre, hasta ahora. Eso es obvio, más que el de Let's Go, vamos. Es que claro. Sí. Pero y es que el Let's Go también hay que tener en cuenta que es un remake. Claro, es que eso es lo que yo me refería cuando Let's Go se le echaba en cara que era muy simple en cuanto al apartado estético. Y es que estaba más destinado a un público más infantil, ya lo no, dijeron. El tema está en que era un puto remake de un juego de Game Boy, obviamente. Tenían que respetar las proporciones y todo eso, y el juego bastante bien se mantiene para tener más de 20 años. Es que no me jodas, yo lo entiendo perfectamente y lo dije, digo, en el próximo juego veréis cómo va a tener mucha mejor pinta. Y todo esto cuando hablamos del Pokémon Let's Go, antes de que se mostrara nada. Y es así, vale, que sí, que se ve ahora que en el campo abierto no tiene hierba de la hostia. Pero, coño, respeto, estamos hablando no de que sea la puta polla, estamos hablando de que es la puta polla dentro de lo que es la saga principal de Pokémon. Es que hay que entender las cosas. Ya sabemos la línea editorial de los Pokémon. Y la gente en Forocoches poniéndote fotos. Te pone uno a modo de coña, te abre un hilo. ¡Madre mía, cómo se ve el Pokémon! Y te pone la foto del tráiler, ¿no? Y claro, le responden los otros como que el que ha abierto el hilo se lo estaba tomando en serio. Y le ponen fotos, sí, sí, espectacular. Y te ponen fotos del Red Dead Redemption 2. Sí, mira la hierba, no sé qué, pero vamos a ver. No sé si lo hacen por picar o porque obviamente no entienden el hecho de que no te va a sacar jamás en la vida Nintendo un Pokémon con los gráficos del Red Dead Redemption 2. Es que, por favor. Pero porque esa no es la esencia de los Pokémon. Pues eso no tiene nada que ver, no es lo mismo. Luego también lo que mola bastante de lo que han mostrado en el trailer de la información es que han respetado el tema de que aparecen Pokémon salvajes por el mapa, al igual que el Let's Go. Luego dicen aparte, que no, que son combates aleatorios, pero en el mapa se ven y no, ves al personaje no, andando y están ahí los Pokémon. Y está alrededor y tal, y va dando vueltas como en plan, está ahí, gilipollas, que como si tienes miopía está jodido. Claro. Luego también llevaremos la bici y podremos mover árboles, que imagino que será como una animación para coger vallas y cosas así. Me recordó Animal Crossing esa parte. Luego, pues eso, que se nota bastante una nueva evolución respecto a las anteriores. No iba a ser menos, coño, una consola nueva, no... Sí, a ver... Luego también... Dime. No, eso, que se nota que es un gran paso respecto a los anteriores en cuanto a también la manera de mostrar los personajes, todo esto. Ya Let's Go lo fue. y la verdad que pueden decir lo que quieran, pero es una gran evolución dentro de Pokémon. Los Sol y Luna, por ejemplo, yo no los he jugado, pero sí que he visto gameplay. Es un quiero y no puedo de querer hacer algo más detallado, pero por el sistema que es ya y lo anticuado que ya era el hardware, pues ya no podían hacer nada más. Pues eso, ¿y más cositas? Dynamax, Pokémon gigantes en combates. Solo se usa una vez y dura 3 turnos. Una vez por combate. ¿Qué os parece la movida esta? En cada juego últimamente están metiendo que si la mega evolución, que si no sé qué, y ahora han puesto pues la movida esta de los el modo Dynamax, que los hace gigantescos y tal. Furro sí. Gigante. Sí. Es que esto realmente no sé lo que es. Es básicamente un modo dopado, modo dios. Durante 3 turnos y solo una vez por combate, pues eso, te dopa de la hostia y pegas unas folladas increíbles. Es eso. Wow. Corby Canite, nuevo Pokémon que es un taxi volador. Escúchame, hola Tora, gracias por el audio en Telegram. Corby Canite que nos llevará entre ciudades. Es en plan, muera, las águilas no son putos taxis, que van los tíos ahí. Es un Pokémon taxi, chaval, está todo guapo. Sí, es. Esto esclaviza. Área silvestre. Esto es lo interesante. Será una zona rollo campiña, cojones, de Hyrule, que conectará algunas ciudades y tendrá multitud de Pokémon salvajes. Aquí no habrá una especie de portal, o sea, aquí habrá una especie de portal que son para habilitar un modo multijugador en el que 4 entrenadores se enfrentarán a un Pokémon en modo Dynamax. El modo que hemos mencionado anteriormente. Llamado Incursiones Dynamax. Al enemigo le durará todo el combate en modo Dynamax y es más fuerte. Lo que no han dicho tampoco es si en plan que si lo coges dopado, los stats se mantendrán enteros. Quiero mi PP Max, solo mi Dynamax. No, a ver, y nada, ya hay fecha de lanzamiento para el 15 de noviembre y habrá un pack que tendrá los 2 juegos y caja metálica. Sí. Nada, a ver, el tema del área silvestre, claro, no. Yo creo y entiendo que los Pokémon, en plan, verlos tú, van a estar en esta área silvestre y en el resto de caminitos serán combates aleatorios. Supongo, porque no lo sé. Sí. Y luego el tema está en que han hecho. Ya se intuía por el mapa en el primer tráiler. El área silvestre está, he puesto lo de la campiña de Hyrule, porque es como lo que ha sido Hyrule en Ocarina of Time, en Majora's Mask o en Twilight Princess. Es. Todo es, digamos, un gran campo central que está conectado con todas las otras ciudades. Y por el mapa se intuía un poco eso. Obviamente habrá sitios a los que tendrás que llegar a raíz de otras ciudades, pero vamos a decir que el gran punto, el gran nexo va a ser esta área silvestre. Y no sé, a ver qué tal se le da a Pokémon. Por eso digo, es un cambio ya de tal, de gráfico, de jugabilidad, de que al final le da cierto toque que yo qué sé, bien, o sea. Mira, voy a aprovechar la noticia de Pokémon, de Pokémon GO, que pone que todos los Pokémon Shining que puedes capturar en junio. O sea, parece que va a haber un evento o algo así parecido para que sea más fácil. Bueno, ya proseguimos. Pues nada, Fer, ¿qué pasa con Play 3? Pues nada, que los servidores de Uncharted 2 3 y The Last of Us, o sea, el último sofá... Para PlayStation 3 cerrarán en septiembre. Bueno, pues iba siendo hora. Por si había alguien jugando ahí a todo esto. Pues ya ves. Bueno. Pues nada, venga. Pues me quedo con gas. Resulta que Square Enix ha publicado la banda sonora de casi todos los Final Fantasy en Spotify. Así que, oye, a quien le interese, ahí los tenéis. Bastante. Pues bonito. Está bien. Sí. Está bien. ¿Eh? Y José, ¿qué ha pasado con Blizzard? Con Blizzard ha cancelado un juego de 2 años de trabajo. Uno de los animadores desvela que la compañía acaba de descartar uno de sus proyectos. Sin es más. En plan de que estoy haciendo fuera. Es decir, sí, pero es que acabo de leer en Twitter de que, bueno, es un rumor, tampoco hay que, pero como tiene, está vinculado un poco a esto, lo digo. Pero ya sabéis que los rumores no sabemos sacarlos. Y es que uno de los juegos que se ha cancelado parece ser que sea como una especie de shooter, por así decirlo, un Battlefield del universo de StarCraft. A ver, todo esto son rumores, ¿eh? Ya, y dicen que se están centrando en un Diablo 4 y un Overwatch 2. Esto ya lo digo, que es lo que acaban de decir ahora en Twitter y en los medios especializados. Qué una tostada. No, lo que pasa aquí es que a Blizzard, y no es la primera vez que pasa, no le tiembla la mano a la hora de cancelar cosas que lleva 2-3 años trabajando en ello. Como no lo vean así tal bien, lo... O sea, se lo follan y sin contemplaciones. El juego es el proyecto Titan S, que creo que iba a ser un MMO, una movida de estas. Acabaron cancelándolo y de los restos hicieron el Overwatch o algo así. Titan, se llamaba. Claro, mastodonte. Entonces, pues bueno, y esto se ha sabido porque un empleado ha dicho esto por Twitter, en plan, oye, que hoy es mi último día de algo que jamás vais a ver. Piénsalo, a este tío ha estado 2 años trabajando en algo para nada, le han estado pagando para nada. O sea... Por un lado, dices, vale, sí, me han pagado y he vivido tal, bien. Pero por otro lado es en plan, pana, porque al final, no sé. Pero bueno. Bueno, sigue. Pues sigo. Hyperkin, que no sé si lo sabéis y os lo comento. ¿Conocéis la Retron y todas estas máquinas, no? Sí, la Retron 5, por ejemplo. Vale, pues la Retron, bueno, a ver... Espérate a ver si no me estoy yendo yo. Sí, son los de la Retron. Vale, pues han desvelado que están preparando una de Nintendo 64. Algo que hasta el día de hoy nadie había hecho, vamos a decir. O al menos de manera tan... para el gran público, digamos. Pues eso. Un clon de Nintendo 64 con sus 4 manditos, su puerto de cartuchos y obviamente con la gracia HDMI. Pero ¿qué pasa? Que ya con las imágenes de los previos que han enseñado... Y bueno, es que se sabía... Es un emulador, es como ya hacían las Retron, por mucho que tú les metas tus cartuchos originales o le puedas conectar los mandos originales, lo que hacían era leer la ROM y emularla, ¿vale? No tiene un FPGA ahí, no tiene hardware siquiera original, ni el sistema en un chip, ni mierdas así, y lo que pasa es que lee la ROM, certifica, entre comillas, que es tu juego, que lo tienes en la mano y que no es una ROM pirata, y entonces pues lo emula. ¿Cómo se sabe que se emula? Primero, porque esta empresa, todo lo que ha hecho anteriormente es así. Y segundo, porque ya en las imágenes del previo que han enseñado, enseñan el Mario Kart y se ve en la mítica primera pantalla, el circuito Luigi, si no me equivoco, que se llamaba. ¿Sabéis que hay un Jumbotron de estos? Una tele gigante que te muestra en un momento dado, cuando vas a entrar al túnel, la imagen tuya de que te está siguiendo como una cámara, ¿no? Vale, pues esto en emuladores es un error... Y todo esto lo tenéis, si os interesa un mínimo, yo os lo digo, pero bueno, en resumen. Hay un youtuber que, por cierto, es muy bueno, lo recomiendo bastante. Es en inglés, pero bastante sencillito y aparte le ponen subtítulos en inglés. Si tenéis un poquito de inglés, no se os va a hacer complicado. Se llama Modern Vintage Gamer y ya os digo, muy guapo está. Este hombre te da la explicación completa. Básicamente es porque la memoria de la consola... en la consola real, como la memoria está conectada directamente con la CPU o algo así, recuerdo, utiliza una memoria buffer para pasarle digamos una captura de tu imagen a esa micropantalla. Y claro, como en la consola esas memorias están conectadas físicamente, la transferencia de datos es muy rápida y la sensación es muy buena de que no está todo yendo perfecto. En emulador, claro, es complicado, todo eso hay que emularlo, hace falta una CPU con fuerza, con chicha. ¿Y qué pasa? Que aparte, según el plugin que utilice este vídeo, uno se está bien implementado, en otros no. Directamente lo que han mostrado en Mario Kart, no han usado uno de los que mejor se ven. Y aparte, la potencia de esto es una, pues como digamos una Play Mini, una Nintendo 64 Mini, una CPU de estas basiquillas. ¿Y qué pasa? Que no tiene potencia para hacer ese efecto en el este. Total, ¿el resumen cuál es? Emular consolas hasta cierto punto, entre comillas, es viable. ¿Qué pasa? Cuando llegas a Nintendo 64, por así decirlo, época 32-64 y placas arcade antiguas, pues también hay algunas que dan problemas. Pero a partir de aquí la cosa ya se empieza un poco a complicar. Entonces, este youtuber vaticina un poco que la compatibilidad no va a ser del 100% y qué tal. O sea que no os hagáis muchas pajas mentales con esta Nintendo 64... Y esperad a que salga y ver la lista de compatibilidad, la calidad de emulación, etcétera. Está bien porque va a incluir un mando y todo que copia el de la 64, muy bien, tal, puertos de mandos originales. Y obviamente al ser emulador no te va a hacer falta un expansion pack ni furradas así para ciertos juegos. Y tampoco se sabe el precio, pero lo dicho, ojo cuando empecéis a ver esta cosa, que tengáis en cuenta lo que estáis comprando. Y bueno, Feri, ¿la siguiente qué? Dime, bueno, pues la siguiente, anunciado Darksiders Genesis. para PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC y Stadia. Stadia. El videojuego estrena en tráiler y está desarrollado por los creadores de Battle Crusher's Night War. Dicen sinceramente, que es precuela. Es un juego, sí, en plan precuela de los tres juegos anteriores y que va a cambiar el estilo de juego a un estilo Diablo. Sí, sí. A mí meter por el culo. No me llama nada la atención. A mí los Darksiders me gusta porque son estilo Zelda. Y con un poquito de hack and slash. Entonces, sinceramente, un juego estilo Diablo a mí, vista isométrica, no me gusta. Pero bueno, esto, lo que viene ahora me pone burrísimo. Por eso la vas a leer tú. Pues ya ves. Es que, o sea, de cabeza. Nintendo confirma sus juegos que se podrán probar en la feria del E3. Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda, Link's Awakening y Marvel Ultimate Alliance 3, Black Order, serán los grandes protagonistas, permitiendo a los asistentes y medios especializados la posibilidad de disfrutar con ellos en la zona de muestras de la compañía. Además, ha recalcado que se desvelarán nuevos detalles sobre futuros juegos para Nintendo Switch en la presentación de Nintendo Direct, que se emitirá en la tarde del martes 11 de junio a las 6 de la tarde, horario peninsular, así como en los Nintendo Treehouse Live, que se emitirán justo después y hasta el final de la feria. Vamos, que van a dar la fecha del Luigi's Mansion 3, nenes. Y lo demás, y bueno, y del Zelda, y lo demás me importa una mierda. Y lo que no están comentando, bueno, a ver, habrán sorpresas que no conozcamos. A ver, lo que mola de esto, entre comillas, es que ya no tenemos un Smash Bros. Del que dar por culo. Y aún así, ojo, yo creo que van a hablar del segundo DLC de Smash Bros. Sí. Toca ya por fecha. Se rumorea un Banjo, Kazooie. Me pego una paja en directo. No, en verdad no, pero me tocaré el pene, me tocaré un poco el glande si lo hacen. Luego también... De verdad. Joder, tío, me habéis cortado el rollo, ya no sé lo que iba a decir. El Animal Crossing, lo he dicho, van a dar fecha, van a decir esto. No esperéis nada de Metroid, pero bueno, no nos adelantemos. ¿Pero Bayonetta? Bayonetta no lo sé. Está yo el Astral Chain antes. De todas maneras, una cosa, que se me ha olvidado comentarlo. Este fin de semana, sábado, en Hot Factory vamos a hacer un pre-E3, que esperamos tal, en plan, en profundidad. Porque tampoco hay mucho más. Y la semana que viene, es ya, este fin de semana es el E3, ¿vale? No, sí, vamos, no vamos a hacer streaming de ningún tipo, pero obviamente en el Telegram pues estaremos comentándolo, yo qué sé. Bien, ¿no? Hombre, podemos conectarnos nosotros en Discord y comentarlo, sí, entre nosotros. Si se quieren meter, vale, los oyentes, pues nos metemos al Discord y lo hacemos por ahí, con pero... cervecitas a casa de, sí, Cholis. Pero no se va a hacer streaming como tal. Nada. La semana que viene no va a haber Jet Set Podcast, porque lo vamos a hacer crossover el próximo sábado con Hot Factory. Es decir, vamos a hacer Hot Factory dos semanas seguidas. Va a ser el especial E3 que hacemos todos los años. Y en principio tenemos confirmados a... Bueno, hemos lanzado la esta a bastante gente, pero hay confirmada gente como esto, el tío José. Esto no me lo has contado. Tío José está confirmado. Sí. Que digo que todo esto no me lo has contado. ¿Tá? ¿Cómo que no te lo he contado, furro? Que ¿y tú? Sí, gilipollas. No prometo nada. Cómo en Dios. El Chose, meterle presión al Chose para que venga al programa de E3. Luego Alberto, si no trabaja, también viene. Yo qué sé, eso. Diego, espero que mueva los cojones y también venga. Así que bueno, aparte de los habituales, Jintoki y tal, a ver si puede, que igual le toca trabajar. Pues eso, que el próximo Jet Set Podcast no va a ser Jet Set Podcast, va a ser especial E3 con Hot Factory. Así que si no estáis suscritos a Hot Factory, puñetazo en el pecho que os meto. Bueno, Fer, más cositas, venga, estás en carrerilla aquí. Metro Exodus sale del subsuelo y deja de ser exclusivo de Epic. Se podrá comprar en la tienda de Windows este mismo domingo. Vaya, parece que eso va a ser un anuncio de Microsoft. ¿Y Steam qué? ¿Qué? Steam me la come. ¡Ah! Yo sé, léete la última noticia de todas y ya nos acabamos el programa con Stadia. Sega Age Virtual Racing y Sega Age Wonderwall y Monster Land saldrán el 27 de junio en Switch. Muy bien. Muy bien. Pues está muy bien. Salen a precio reducido y son muy buenos juegos. Ahí lo dejo. Bueno, chicos. Uh-huh. Yo es que tengo ya juegos para parar un tren, ¿sabes? Bueno, yo también. Yo también, en verdad. Pues el tema. Si ayer hubo streaming de Pokémon, hoy lo ha habido de Google Stadia. Y en él pues ya se han dado datos concretos de las dudas que teníamos de precio, disponibilidad y tal. Chose, baja el audio que me estoy oyendo acoplado. No sé quién coño es, pero me oigo acoplado. Mira, me llamo te yo un momento, ¿eh? Venga, a ver, ¿es Chose? No, a ver, F, el cabrón. Te lo he dicho yo, pero ese es el que tiene los cascos fuera. Y bájate el volumen, cabronazo, que acopla un huevo. Sí. Bueno, te lo dije yo desde el principio, ni pudo caso. Al veganito nadie le hace caso. Normal, come sorja. El caso, Stadia, ¿vale? Han abierto la presentación anunciando un nuevo juego que la gente se ha hecho pajas de sangre, el que lo estuviera esperando, que es el Baldur's Gate 3, ¿vale? Lo está haciendo Larian Studios, que me parece que es la gente que ha hecho el Divinity y todo esto. Y luego ya, bueno, aparte de presentar muchos juegos que van a estar de lanzamiento o que obviamente van a ir saliendo, Xenoverse 2, Dragon Ball, Doom Eternal, Doom, Rage 2, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2, que con Destiny 2 han anunciado una colaboración entre comillas especial para un plan pro que ahora comentaremos. Y aparte de esto hay que comentar que Destiny 2 va a pasar a ser free to play, ojo, y van a meter cross save para poder jugar en la plataforma que queráis, además de lanzar una de las expansiones nuevas. Bueno, más juegos que han metido, pues Metro Exodus, Farming Simulator, Samurai Showdown, el que si no ha salido ya va a salir ahora mismo. Square va a meter el Final 15, Tomb Raider, todos los Tomb Raiders, Mortal Kombat 11, Darksiders Genesis de THQ, por ejemplo, etc. Vale, precios, ¿qué es lo que os interesa? A mí ni con esas, pero bueno. Va a salir en noviembre, ¿vale? En noviembre sale el tema y van a haber diferentes planes. El que más se han centrado es el Pro, vamos a decir. Entre comillas, ¿vale? Vamos a decir que el Pro va a ser su estandarte. Es decir, pagas 10 pavos al mes por él. Pero esto te va a dar acceso, vamos a decir, a una especie de catálogo de juegos que no van a ser todos. Y luego, aparte de pagar la suscripción, pagarás los juegos de novedad, digamos. También tienes la opción del pase gratuito en el que directamente pagas por el juego, ¿vale? Pero esa opción saldrá más tarde, según he entendido. Como oferta inicial, entre comillas, van a sacar, bueno, está ya en reserva la Founders Edition, que cuesta 129 euros, aunque está valorada en 300 y pico, y te va a incluir un mando Stadia, que por separado creo que van a costar 69 chopazos, chavales, más caro que los de la competencia. Luego, un Chromecast Ultra y 3 meses de suscripción a Stadia Pro, además de un regalito para que un amigo pues le des 3 meses de Stadia Pro. Entonces, pues eso, básicamente para el que vaya por todas tiene esta opción, la más cara de 129. Aparte también le van a dar la opción de elegir el nombre de usuario el primero. O sea, estos van a tener prioridad sobre los que luego lo paguen. En plan, por ejemplo, estaba por ahí Dave Mister, creo que era, poniendo Señor Solid, estaba libre y... Y si él, por ejemplo, cogiera una Founders, pagase esto y escogiese Señor Solid, yo luego no me podría poner, por ejemplo. Bueno, ¿qué va a permitir la suscripción Pro? Pues bueno, han especificado lo que ya se dijo en la presentación, 4K HDR, 60 frames por segundo, 5.1, y también han sacado un test de velocidad específico de Stadia para que te valore pues a qué calidad vas a jugar y si tu conexión es apta. Entonces, es eso, ahí tenéis la opción. La base, por cierto, la suscripción esta base que va a ser gratuita y tal, con obviamente limitaciones, pues irá a 1080, 60 FPS y en estéreo. Así que bueno, el caso, yo creo que deberían de sacar la típica tablita con especificaciones y tal, para que todo fuese más visual. De momento es un puto coñazo ver todo esto, es un mareo. Y ver el día de que llegue esto en persona y se pueda comprobar, pues eso, cómo va de primera mano. ¿Qué opináis de esto? me la suda muchísimo Google Stadia. A mí muchísimo también. O sea, yo no paso. Era un poco carete, pero más que nada carete en el sentido de la cantidad de servicios que hay hoy en día, y si quieres estar con todo, pues puto acople, pues eso, estás un poco jodido. No sé, en fin, que ahí tenemos el tema. Mira, hablando de Google Stadia, y bueno, como no le importa a nadie, han presentado la portada del Star Wars Jedi Fallen Order. Fallen Order. Ya, pero no se puede enseñar aquí. ¿Cómo que no? No. No, nada, no. Pues eso. Y nada, pues ya tenemos todas las noticias cubiertas. Vamos a leer un poquito el chat, lo último que han ido diciendo. Sí, sí. Y es Jaginski que dice: yo lo he visto en el canal de Metal Jesus Rocks, lo del clon de la 64 de Hyper King. Pues estoy suscrito a él y no he visto que haya publicado ningún vídeo sobre eso. Tendré que revisar. Anthony López: buenas y flamosas tardes. Creo que la siesta se me ha ido de las manos. Joder, un poquito. Y Dave Meister: ¿ya hablasteis que a Kratos le daba igual carne que pescado? Sí, vi la noticia y la descarté porque... Sí, no, porque la Anders... No, porque dicen que primero dijo una cosa, que luego él mismo se contradijo, no sé qué, y aparte es que me la suda, ¿sabes? Luego aparte he quitado una noticia de que si Anita Sarkisian ha dicho por ahí que si es que en el E3 no hay igualdad, mira, de verdad, yo ya lo dijimos, yo paso ya de dar voz a estas basuras. O sea, no basuras en el sentido que no se entienda esto de que Kratos es big, es que me la pela. Es decir, lo que no voy a hacer es entrar ya en más polémicas de estas que no, sinceramente. Uh-huh. Más bien por la cara de polémica, ¿vale? Porque obviamente cuando hemos tenido que hablar de cosas que van sin ningún tal, se han hablado. Útil? A ver. Noticia útil, desde hace 19 minutos. No te oigo, furro. Se te ha cortado. Mierda. Repite. Noticia útil, desde hace 19 minutos están activas las ofertas de los Days of Play de PlayStation. Sí. Así que ya sabéis, si os apetece algún... Hay muchos a 20 pavos y los PlayStation Hits están a 14.5. Pues bueno, furritos, ¿qué parece si nos vamos ya? Me quiero dormir, cojones. Venga, amigos. Me hace gracia ver que están en Amazon y lo estoy viendo ahí, y salen los juegos a 30 y en MediaMark están a 25 en el folleto, y los hits a 15 y en el folleto están a 12 o 13, o sea que en Amazon le dan por culo, no ha igualado a MediaMark. En Amazon hay algunos que no están en MediaMark, que por ejemplo, yo que sé, hay algunos juegos que están a 20 euros, o sea, 19,90, que no están ahí. Ya, no sé. Mira, a mí me interesarían el NAC 2 y el Gravity Rush 2 por legear, y no lo voy a comprar. Primero me tendría que pasar sus primeras partes. Y poco más. Nada más, es que no me interesa nada más. Mira, han puesto la PlayStation Mini a 40 cuando en MediaMarkt está a 28,99, tío. Amazon mal, ¿eh? Aquí. Hostia, eso que destaca siempre por llevar el liderazgo en ofertas. Joder. En fin. Pues bueno, Choselete, ¿qué? Pues nada, Chose, que yo estoy que me duermo, ¿sabes o qué? Pues nada, y yo ahora editar. A ver este fin de semana que se cuece en la E3, ¿no? Ya ves. Eso no, loco. Hay ganitas, chicos. Como la de pillar en la cama. ¿No? Bueno, a mí me queda un ratito, pero voy a ver cómo se me da la nueva CPU para exportar y todo esto. A ver cómo se porta. Sí. Yo voy a verme un gameplay del Gravity Rush 2 y como me interese, me lo compro. Muy bien. ¿Sabes qué dicen por aquí, Feri? ¿Qué? Dice José Rabaneda: ¿echo de menos alguna despedida de Giant a Novita? Bueno, pues nada, despídete. Bueno, Novita. Novita. ¿Qué pasa? Hace tiempo que no te digo nada, pero yo también soy malo. Bueno, va. Venga. A tomar por saco. Que nos despedimos, que la semana que este fin de semana Hot Factory pre-E3 y la semana que viene Hot Factory E3. Fusión con Jet Set Podcast. Así que nos vemos en dos semanas en Jet Set Podcast puro como tal. Suscribíos a Hot Factory y ahí estaréis al loro de todo, chicos. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos pronto. Venga, amigos. Hasta luego.